La familia que habían conquistado territorio y organizado el Tahuantinsuyo o el Imperio Inca eran consideradas nobles. Ser noble implicaba tener privilegios. Los hombres nobles más importantes eran fáciles de distinguir porque llevaban discos de oro en la parte baja de sus orejas tan pesado que las estiraban. Por esta razón los españoles los llamaban orejones. La tarea de los orejones era servir como funcionarios en los distintos sectores o provincias del imperio. Los hombres más importantes entre los nobles podían tener más de una esposa. Los campesinos. Los hombres usaban un taparrabos y se le ataba en la cintura con un cordón de lana, una túnica recta con mangas cortas o sin mangas, como un tubo con agujeros para la cabeza y los brazos. Y además un manto angosto como una chalina sobre los hombros y anudado en el pecho. En los pies todos llevaban las sutas o sandalias con suela de cuero o de soga. La ropa de los incas en su mayoría era de lana, aunque también usaban el algodón. Una enorme parentela era el ayllu. Cada ayllu tenía un nombre y muchos ayllu formaban una comunidad. Cada comunidad tenía sus tierras y un jefe, el cucará. Personas muy respetadas en que hacían los jueces y aconsejaban.